Quiero María Juana, el sol que se levanta, me pica en la panza. Tengo menos problemas que en la serie Bonanza. Es tiempo del primero, del Buda, del bueno. Es tiempo de nublarme la tarde como yo quiero. Aprende a cocinar y es como los freak brothers.